ningún acceso a la adaptación cinematográfica de sus obras. Y Miramax era una filial de Disney. Conocedor de esta situación, Peter Jackson decidió presentar su proyecto a los estudios New Line, donde luego de variadas y muchas negociaciones, el presidente de la empresa, Robert Shine, dio el visto bueno al proyecto. A partir de ese momento, para Peter Jackson, era primordial encontrar los sitios perfectos para ambientar la Tierra Media y comenzar la búsqueda de los actores y actrices que interpretarían a cada uno de los personajes de las diferentes razas que se describirían en su extensa historia. Peter Jackson pensó en su tierra natal, Nueva Zelanda, que se presentaba como el lugar ideal para rodarla, debido a que Tolkien escribió su historia como una prehistoria de una Europa mística en un tiempo oscuro ya olvidado, y se decidió por Nueva Zelanda. De manera que el director Richard Sharkey y el supervisor de locaciones Robin Murphy acompañaron a Peter Jackson durante más de un año recorriendo Nueva Zelanda, buscando los lugares para la filmación y trabajando conjuntamente con el Departamento de Conservación Natural, y se eligieron cerca de 70 lugares para los exteriores, desde campos de cultivo hasta grandes ríos y cumbres nevadas para el inicio de la Comunidad del Anillo, como así disponer los preparativos para la construcción de Rivendell, que comenzó 18 meses antes del rodaje, y para Hobbiton, 12 meses antes, por lo que al tiempo de finalizado el rodaje, el gobierno neozelandés, por medio de un ministro, gestionó dividendos turísticos y cinematográficos, ya que se prepararían viajes turísticos organizados para visitar dichas locaciones. El supervisor artístico Dan Hannah tenía que resolver lo que era considerado un problema fundamental: los personajes de tamaños muy distintos que debían aparecer en una misma escena. La solución obvia era utilizar actores de baja estatura, como ya se había hecho en Leyenda o Willow, pero Peter Jackson no estaba de acuerdo. Al final, se encontraron diversas soluciones. Algunas requerían la nueva tecnología informática y otras las del cine antiguo. La técnica de perspectiva forzada fue la que permitió a Frodo, siendo un hobbit, estar junto a Gandalf, que era altísimo. Esta perspectiva forzada se consiguió ubicando a Ian McKellen como el mago Gandalf, mucho más cerca de la cámara que Elijah Wood como Frodo, ya que el ojo de la cámara no lee la distancia, lo que muestra en la película que ambos estarían sentados frente a frente, siendo uno más pequeño. La otra manera fue la conocida como pantalla azul, grabando frente a una pantalla azul al actor que representa un hobbit, y luego se combina con la grabación de un decorado para que resulte más pequeño. Además de varios trucos de cámara, se utilizaron dobles a escala, o sea, actores vestidos de modo idéntico a los de los intérpretes de los hobbits, aunque mucho más pequeños, y en algunas secuencias vestidos como gente grande, pero más altos, y provisto de máscaras con las facciones de los actores. Y así culminamos esta primera parte de la epopeya del Señor de los Anillos, que continuaremos el viernes venidero. Bueno, vamos a escuchar nuestro primer temita musical de esta noche. Tenía la intención de pasarles la canción de Enya, que ella misma creó para El Señor de los Anillos, May It Be, pero decidimos con Edgardo Galarza dejarlo para más adelante, ya que la serie o esta historia de la epopeya del Señor de los Anillos va a continuar. Y vamos a escuchar entonces un tema muy bonito, perteneciente a la película Ghost, La Sombra del Amor. Se trata del tema Melodía Desencadenada, de los hermanos Raistow, que son quienes van a interpretar este tema Melodía Desencadenada, que se incluyó en la banda sonora de Ghost, La Sombra del Amor, con Patrick Swayze y Demi Moore, una muy buena película que vimos oportunamente cuando se estrenó en el cine Gran Odeón. Y se los voy a dedicar a este tema, con todo mi cariño, a Daniel Castañeda y a Analía Curria, su esposa, que están en Villa Devotos, Buenos Aires. Para ustedes, queridos amigos de Ghost, La Sombra del Amor, Melodía Desencadenada. Oh. Side. Bueno, acabamos de escuchar esta hermosa melodía, sinceramente melodía desencadenada, de los hermanos Rightow, de la película Ghost, La Sombra del Amor, que dediqué con todo mi cariño a Daniel Castañeda y a Analía Curria de Villa Devoto, Buenos Aires, y espero que lo hayan disfrutado con un gran abrazo mío y de Gardo Galarza desde este encuentro cinematográfico de cada viernes. Y tenemos agradables sorpresas. Me hace seña Gardo desde el control. Mensajes que nos están llegando al programa, de manera que ya nos vamos con el primero, Edgardo. Feliz cumpleaños, doctor Mario. Lo saluda su amigo Néstor Frenkel de Buenos Aires. No sé si me recuerda, hemos filmado juntos una película llamada Amateur, protagonizada por el gran Jorge Mario, que cumple un año más hoy. Bueno, felicidades. Me alegro de que lo esté festejando con salud y compartiéndolo con todos sus radioescuchas, sus fieles radioescuchas de tantos años. Te mando un gran abrazo por muchos más, que siga el cine, que siga la radio, que siga todo ese amor por la vida. Gran abrazo. Lo extrañamos acá en Buenos Aires. Adiós. Bueno, extraordinario, extraordinario. Néstor Frenkel, si estás escuchando, muchísimas gracias. ¿Cómo me voy a poder olvidar de Amateur? Que decías, no sé si me acuerdo, pero imposible de olvidarme si hasta la tenemos en nuestro YouTube, a la película Amateur. Bueno, muchísimas gracias, Néstor. No es para los escuchas, el cumpleaños no es en el día de hoy. Fue el miércoles pasado, 7 de octubre, día en que Gardo sí envió su saludo desde el programa, que le agradezco muchísimo. Bueno, Néstor, un gran abrazo también desde aquí para todos los muchachos, aquellos que estuvieron contigo cuando filmamos Amateur en Concordia. ¿Tenemos listo el segundo, Gardo? ¡Vamos! Muy buenas noches, estimados amigos y oyentes de Encuentro Cinematográfico FM Lourdes. Soy Gustavo Gabrieli, quien continúa colaborando con el canal YouTube de Encuentro Cinematográfico. Les quiero enviar saludos a Edgardo Galarza, Bernardo Ruski y demás colaboradores. Y en este mensaje particular, también quiero desearle un saludo muy especial a nuestro querido Jorge Mario, quien el pasado miércoles pudo soplar nuevamente las velitas y festejó junto a sus familiares. Por eso, y como Jorge suele anunciarlo, que lo haya cumplido, que lo cumpla hoy y hasta el domingo, muy, pero muy feliz. Genial, realmente genial, Gustavo, has tomado la costumbre de tomar frases mías en este caso. Bueno, muchísimas gracias, ha sido un placer escucharte, y gracias por el saludo. Y bueno, y todo lo que acontece a nuestra relación a través del YouTube y de Encuentro Cinematográfico, que siempre lo recomiendo a todos los oyentes, que tienen muchos audios que están hechos con cariño para que sean escuchados a través del YouTube. Gustavo, un abrazo muy grande desde Concordia y muchas gracias, querido hermano y amigo, y por este hermoso saludo. Y ahora vamos al tercero, que ya Edgardo me hace señas. ¿Sí, Edgardo? Queridísimo Jorge Mario, hoy festejo lo que sería no tu cumpleaños, sino tu cumplesemana. Siguiendo los cánones de tu programa en el cual se festejan los aniversarios que engloban las estrellas y directores en tal semana. Pero para mí, más que cineasta famoso, para mí esto se llamaría un onomástico. Porque si bien no tengo autoridad para decidir quién es santo, Jorge Mario, yo te veo cargando el estandarte del cine como un escudo de nobleza. Por eso, queridísimo Jorge Mario, yo festejo que es viernes, yo festejo un cumpleaños y un onomástico. Bueno, la voz, por supuesto, la conocí. También lo conocí personalmente. Está en Praga, República Checa. Se trata de Santiago Slavi, que estuvo con nosotros aquí el año pasado, el 19 de julio, en un programa sensacional donde vinieron todos esos amigos de Buenos Aires aquí, y estuvimos, es decir, desarrollamos un programa maravilloso y tuvimos una cena hermosa en Restaurante Americano, ¿no? Que, como decía, lamentablemente ha cerrado por este problema que está asolando al mundo, que no lo voy a comentar porque ya es, digamos, comidilla diaria de todos los casos. Realmente es una desgracia internacional. Santiago, querido, un abrazo muy grande desde este estudio donde estuviste sentado frente a mí. Muchas gracias por el saludo. Te quiero mucho y por eso, a través de la distancia, mi corazón está contigo. Y vamos al último, Edgardo. Hola, buenas noches. Este es un mensaje para la gente de Encuentro Cinematográfico y para FM Lourdes, se los extraña y se los quiere mucho. Desde acá de Buenos Aires, mi nombre es Pablo Sándor y le deseo especialmente al doctor Jorge Mario que lo haya cumplido desde ahora y hasta el domingo, que la pase muy, muy feliz. Feliz cumpleaños, saludos, suerte y que sigan los éxitos. Bueno, Pablo Sándor también estuvo con nosotros aquí el pasado 19 de julio 2019 y en un momento dado le dejé a Pablo Sándor, después de que se fue Pablo Benítez, la conducción del programa, participando yo como otro más en el mismo, y todo se desarrolló muy, muy lindo. Lo recuerdan con mucho cariño los muchachos. Tenían planeado regresar este año, pero esta pandemia lo impidió. Lo dejamos para fin de año, a ver si podíamos cerrar, a su vez cumpliendo los 30 años del programa, teniendo en cuenta el primero en FM Citicultura. Se cumplen 30 años al fin de este ciclo, pero se van a cumplir 30 años el año venidero, 30 años consecutivos en FM Lourdes. Ahí sí que tenemos que estar todos juntos de nuevo, porque tenemos que hacer un día del año o a fin de año un programa espectacular. 30 años no es poca cosa, es un tercio de vida, si Dios nos permite vivir 90 años, un tercio de vida. Son 30 años. Gracias, Pablo. Un abrazo muy grande para ti, para tu señora y para Camilito, que lo recuerdo con mucho cariño, que también estuvo aquí en una oportunidad que me visitaste antes de venir con todos los muchachos. Muchísimas gracias a todos, a los cuatro, por haberme saludado y los quiero mucho. Estar presente con amor. Y para ello, siempre está presente Florería Santa Teresita, con atención permanente las 24 horas. Y para el recuerdo de los seres queridos, palmas, ramos, coronas y accesorios. Florería Santa Teresita, siempre presente. 3 de febrero 32, teléfono 421-4601 y 421-9946. Ortopedia Concordia, profesionalidad y trayectoria, seguridad y experiencia, asesoramiento general. Ortopedia Concordia es todo un servicio. Urquiza 546 con teléfono 421-7268. Porque ellos también son parte de su familia. Merecen la mejor atención. Pluto. Clínica de Pequeños Animales del doctor Elvio Horta. Pluto. Única dirección. Roque Sáenz Peña 173. Teléfono 423-0953. Pluto. Clínica de Animales del doctor Elvio Horta. Por urgencias, llame al 156-251-225. Porque la salud de su mascota también es importante.

de Érase una vez en el Odeste. Y le dedico este tema a Santiago Slavia, allá en Praga, República Checa. Para ti, Santiago, como todo el historial del Western Spaghetti. Escuchemos Érase una vez en el Oeste. De escuchar el tema de Ennio Morricone, realmente qué buena música que le preparó Ennio Morricone a Sergio Leone en todas sus películas, incluso en la historia de Gangster que filmó en los Estados Unidos, que también la música fue de él, porque en todos los trabajos de Sergio Leone está la música de su amigo desde la infancia, Ennio Morricone. Y acabamos de escuchar Érase una vez en el Oeste, de la banda original de dicha película. Bueno, quería comentarles que también he tenido mensajes de saludo por el cumpleaños. De varios de los oyentes, de Santiago de Verod, de Daniel Castañeda y Analía, de hecho. También tenía uno previo de Frenkel, también otro mensaje de un oyente que tenemos en Corriente, que se comunicó con nosotros hace un tiempito atrás y salió al aire en el programa, y se trata del amigo Toba, de allá en Corrientes. Y hay otro mensaje, no me voy a acordar todos en este momento, de hecho, ¿no? Pero justamente también tenemos otro que acaba de recibir Edgardo y que ya lo vamos a escuchar. Hola, querido amigo Jorge, te saluda Pan Currada desde Buenos Aires. Espero que hayas tenido un gran cumpleaños con mucha felicidad

de Juan Ramón Palou. Reparación de computadoras y tableros de automóviles. Reparación de radios VHF. Agente oficial de etiqueteras Digitax. Taller de electrónica de Juan Ramón Palou. Está en San Luis 300, esquina Castelli. Para todo tipo de consultas, teléfonos 422-6227 o celular 154-014-186. Es la hora 20:38. Esto es Encuentro Cinematográfico en su edición número 1169 de este 9 de octubre 2020 por esta la radio de la gente FM Lourdes en el 93.9 de su dial. Bueno, quería agradecer a, porque continuando con el programa, Gardo lógicamente lanzó la cortina de el western americano, agradecer a Paco Radas. Gracias, Paco, querido, por el mensaje, otra de las sorpresas del día de hoy que voy teniendo durante el programa. Así que muchísimas gracias, un abrazo muy grande desde Concordia para ti también, como para todos los muchachos, que los recuerdo con mucho cariño. Bueno, y también he recibido mensajes de Nelia Pizzirilli respecto de la trayectoria del programa, muy contenta con todo lo que se va tratando. De René Audicio, de Villa del Dique, en Córdoba, que nos escucha todos los viernes y que sale muy bien por internet el programa. Gracias, René, un saludo muy grande para ti y para tu señora Teresita. También volvió a escribir Claudio Moraes, de Curitiba, Brasil, con elogios para FM Lourdes, incluido el programa de Pablo Benítez de la mañana. Gracias, Claudio, espero que esté escuchando allá, le envío otro gran abrazo muy grande desde Concordia a Curitiba, las dos ciudades comienzan con C. Que lo pase muy bien, Claudio, y gracias por escucharnos todos los viernes desde Curitiba. Y también enviar un gran saludo para Lea Arcusin y León Sapir en Israel, que siempre, cuando pueden y trasnochan un poco, nos escuchan allá en Tel Aviv. Gracias también para ellos, ¿eh? Bueno, y ahora, continuando con la estructura de nuestro programa, Veterinaria Pluto de Roque Sáenz Peña 173 y Florería Santa Teresita de 3 de febrero 32 presentan Memoria de Cine Argentino. Y hoy vamos a recordar tres películas de el gran director José Agustín Ferreira del año 1925. Mi último tango. Es una película dramática argentina de la época del cine mudo, del año 1925, filmada en blanco y negro, producida por Juan Glifé y José Agustín Ferreira, a través de la productora San Martín Films, que dirigió José Agustín Ferreira, sobre su propio guión, con la asistencia de Roque Funes en la fotografía, siendo sus protagonistas Nora Montalbán, Percival Murray, Elena Guido, Julio Donadille, Álvaro Escobar y Rafael de los Llanos. Su exhibición fue acompañada en muchas de las funciones con la ejecución en vivo del tango Y reías como loca, cuya letra pertenece a José Agustín Ferreira, y la música era de Eduardo Pereira, y que fuera alusivo al argumento del filme. Eduardo, la acción tiene lugar a principios del siglo XX en España y Argentina. Fue un amor, según artículos periodísticos de época, con la característica de un vistazo, donde la joven cantante Marta Andreu, de una banda de teatro callejera, y el elegante caballero Darío Ledesma, que accidentalmente se encontró como miembro de semibanda y casi inmediatamente se separó de la misma, Marta, con una voz encantadora, quiere convertirse en una cantante popular y famosa. Pero al trabajar en segundo lugar en este mundo musical, es difícil lograr un éxito inmediato para ser reconocida. La suerte y la gran ocasión se le da cuando en una de las actuaciones reemplaza a la primadonna del espectáculo, y la gloria surge de la noche a la mañana y la convierte en una estrella. Los fanáticos buscan encuentros con ella, pero su corazón pertenece al elegante caballero Darío Ledesma. Después de un largo tiempo navegando en un barco de vapor, llega a Buenos Aires en una gira por Argentina y se encuentra nuevamente con Darío Ledesma. Ahora parecía que pasarían el resto de su vida juntos, pero su felicidad será muy corta por causa de esas circunstancias aciagas que tiene el destino y que les involucra a ambos. En una de las actuaciones en el Teatro de Luis Marival, se produce un incendio que afectará rápidamente a los decorados y a los telones. Marta, en su desesperación, logra salvar del fuego a Darío, pero este pierde la vista, quedando ciego. Es cuando ella, suponiendo que la compasión nunca reemplazará al amor, retorna con su tía a España, sin decirle nada a Darío, quien posteriormente irá en busca de su amada. Esta película se estrenó el 19 de mayo del año 1925 en el Cine Metropol de la ciudad de Buenos Aires. Dice Jorge Miguel Couselo en uno de sus tantos comentarios de cine argentino que con mi último tango, José Agustín Ferreira completa el complacido retorno al misterio de la noche y sus compartimentos de evasión y pecado que se destacan en sus filmes paralelo. Que se destacan en un filme paralelo mientras Buenos Aires duerme. Y seguimos con Mientras Buenos Aires duerme. Es una película argentina sin sonido, filmada en blanco y negro, de tono dramático, que fue producida por José Agustín Ferreira a través de Tilca Films, empresa del director de cine Julio Irigoyen, y dirigida por él y sobre su propio guión, contando siempre con la fotografía de Roque Funes, y que fue protagonizada por Mary Clay, Jorge Lafuente, Julio Donadillo, Carmen Martínez, Augusto González, Percival Murray y Anselmo Ayeta. Esta película fue filmada paralelamente a Mi Último Tango, con algunos interiores que fueron realizados fuera de los sets de filmación de los estudios Tilca, con decorados que se prepararon e instalaron en la terraza de una casa que estaba ubicada en calle Defensa, entre Humberto I y Carlos Calvo, en el barrio de San Telmo. No hay referencias acerca del argumento o la historia que se relata en esta película, considerada posiblemente perdida, que se estrenó una semana después de Mi Último Tango en el mismo cine Metropol de la ciudad de Buenos Aires. El organito de la tarde. Es otra película muda argentina, filmada en blanco y negro, dirigida por José Agustín Ferreira en 1925. Posteriormente a las ya comentadas, Mientras Buenos Aires duerme y Mi Último Tango, que fue protagonizada por María Turgenova, actriz y cantante española, esposa de Agustín Ferreira, con quien se había casado en el año 1924 y actuó en 7 de sus películas, siendo El Organito de la Tarde su primer trabajo a las órdenes de su esposo, desarrollando el papel principal de Esterecita, acompañada por Miguel Donadillo como Adolfo, Mecha Cobos como Adela, Arturo Forte como El Payo, y además Lolita Liopis, Álvaro Escobar y Bernardo Guillet. El argumento de esta película está inspirado en la letra del tango del mismo nombre, compuesta por José González Castillo, con música de Cátulo Castillo, que en 1924 obtuvo el tercer premio en el concurso organizado por la empresa discográfica de Max Glucksmann, también pionero del cine argentino, y que en sus primeros versos dice: al paso tardo de un pobre viejo puebla de notas el arrabal, con un concierto de vidrios rotos, el organito crepuscular, dándole vueltas a la manija un hombre rengo, marcha detrás mientras la dura pata de palo marca del tango el compás. Dice Jorge Miguel Couselo que en esta película es el barrio siempre llevado a instancia de poesía como nunca. La variante anecdótica es nimia, pero el protagonista es el barrio mancillado en su pureza primigenia y esencial, y luego redimido cuando Estercita retorna al conventillo y prefiere pedir limosna que seguir en la prostitución. Agua fuerte, sombrío, desesperanzado. Y agrega que en la crónica del diario La Nación se reconocía el logro del filme y se le atribuían 2 virtudes principales: un sentido cinematográfico, un conocimiento y dominio a fondo de los aspectos y figuras típicas del arrabal porteño y su psicología. El Organito de la Tarde se estrenó el 13 de octubre de 1925 en los cines Alvear, Gaumont, Paramount y Cerec Lavalle de la ciudad de Buenos Aires, y en las primeras exhibiciones fue acompañado con la ejecución en vivo de dicho tango y de El Alba de la Calle, cuya letra también era de José Agustín Ferreira, y la música de Raúl de los Hoyos. Y esto fue Memoria de Cine Argentino, recordando hoy 3 películas mudas del gran director José Agustín Ferreira del año 1925, que se titularon Mi Último Tango, Mientras Buenos Aires Duerme y El Organito de la Tarde. Y presentaron exclusivamente esta noche esta Memoria de Cine Argentino Veterinaria Pluto de Roque Sáenz Peña 173 y Florería Santa Teresita de 3 de febrero 32. Bueno, les invito a escuchar nuestro tercer temita de esta noche. Y es, vamos a escuchar el tema de la película del mismo nombre. El tema tiene el mismo nombre que la película. Se titula El Cañonero de Janzek, de Harry Goldsmith, que va a interpretar para ustedes la orquesta de Enos Lai. Y le voy a dedicar este tema a nuestro asiduo oyente concordiense, Santiago de Verops, que recuerda con mucho cariño esta película que le llamó mucho la atención. Escuchemos de Harry Goldsmith por Enos Lai, El Cañonero de Janzek. Bueno, ¿qué les pareció? Esta película, en los últimos tiempos, ha sido reprisada en televisión 3 o 4 veces. Es con Steve McQueen, realiza un gran personaje. Él es el cañonero de Yansec, se podría decir así, porque así se llama el barco norteamericano que está ahí en épocas de la guerra en China. Y es una buena película, sinceramente, El cañonero de Yansec. Y hemos escuchado el tema del mismo nombre de Harry Golmi por Enos Ray y su gran orquesta, que le dediqué a Santiago de Berot, que le ha gustado muchísimo esta película. Y ahora sí nos vamos a el último comentario interesante de esta noche, 1169. Cine de aventuras. Y hoy vamos a recordar Aníbal. Originalmente titulada Annibale, es una película italiana de aventuras históricas del año 1959, de 100 minutos de duración, filmada en Super Cinescope e Eastman Color, basada en la vida y hazañas del general cartaginés Aníbal, producida por Ottavio Poggi y Jack Dietz, dirigido por Carlo Ludovico Bragaglia y Edgar G. Ulmer, sobre una historia de Ottavio Poggi, guionizada por Sandro Contilenza, Mortimer Braurs y Edgar G. Ulmer. La fotografía estuvo a cargo de Raffaele Maxiocci, siendo responsable del montaje Renato Cinquini y del vestuario Giancarlo Bartolini Salimberni. La música fue compuesta por Carlo Rusticelli. Fue su intérprete Víctor Mature como Aníbal, a quien acompañaron Rita Gann, Gabriele Fersetti, Andrea Aurelli, Rick Battaglia, Mili Vitali, Remo De Angelis, Franco Silva, Enzo Fiermonte, Mirko Ellis, Mario Pizzu, Andrea Fantasia, Franco Dominici. Y debutan Terence Hill, bajo su nombre real de Mario Girotti, y Carlo Pedersoli, quien después sería Bud Spencer, como también se apodaron Trinity y Bambino. Y no acreditado, participó Nelio Pazzafini. A pesar de ser una producción italiana, la película fue financiada principalmente por el estudio estadounidense Warner Brothers. Víctor Mature firmó para hacer la película con Liber Films de Roma en marzo de 1959. Edgar Ulmer fue el representante estadounidense de la compañía. Los únicos actores de habla inglesa fueron Víctor Mature y Rita Gann. Todos los demás fueron actores italianos. La filmación se inició en el mes de octubre de ese año con un presupuesto reportado en 2 millones y medio de dólares y se utilizaron aproximadamente unos 20.000 extras. Cuando se inicia con una toma panorámica de Roma, se notan edificios conocidos como el Coliseo, que no se construyó hasta 300 años después de los acontecimientos donde se ubica la historia en la Segunda Guerra Púnica, 218 a 201 antes de Cristo. Seguramente para ambientar el inicio mostrando Roma sin advertir ese detalle. La historia comienza con el Senado romano, donde se debate sobre Aníbal, un guerrero cartaginés que está cruzando los Alpes con sus hombres y con muchos elefantes para llegar a Roma. El cruce es difícil, ya que muchos hombres mueren en el camino, pero logran pasar, en parte porque Aníbal forma una alianza con un jefe local. Las tropas capturan a Silvia, que es Ritagán, sobrina del senador romano Fabius Maximus, y Aníbal se enamora de ella. Algunos oficiales de las tropas de Aníbal se oponen a dicha relación y se intenta sin éxito asesinar a Silvia, y durante la lucha Aníbal pierde su ojo derecho. Le muestra todo el poder de su ejército a Silvia y luego la deja irse en libertad para que comente a su tío el poderoso que él tiene también un poderío con el que avanzará hacia Roma. En Roma, a pesar de las advertencias de Fabius, que sugiere evitar la batalla y emprender una campaña de agotamiento contra Aníbal, se toma la decisión de luchar contra su ejército y al aire libre. El plan romano de realizar un doble ataque contra los cartagineses en Hispania y en África fracasa ante la sorprendente ofensiva de Aníbal, que cruza los Pirineos y los Alpes con 50.000 hombres, 9.000 caballos y 37 elefantes. Tras muchas batallas, Aníbal, gran estratega y estadista, acaba comprendiendo cuál es su verdadero destino y dijo: lo que mis elefantes no pueden conquistar, lo conquistaré yo solo. La consecuencia de una derrota masiva de las legiones romanas dirigida por Fabius en la batalla de Trebia, en Canax, y luego envía un mensaje a Silvia para encontrarse con ella diciéndole que marcha hacia Roma. Cuando se encuentran, los sorprende una patrulla romana. Aníbal escapa y Silvia es llevada al templo de la diosa Vesta, en donde se escapa para reencontrarse con Aníbal, quien ordena a su hermano Asdrúbal que tome el mando de los refuerzos de Cartago. Y Danila, la esposa de Aníbal, llega inesperadamente desde Cartago, por lo que Silvia debe huir regresando a Roma, donde será atrapada, juzgada por alta traición y condenada a muerte. Aníbal continúa su lucha, pero sabe que no logrará destruir a Roma. Originalmente la película tenía la intención de ser un relato más personal de la vida de Aníbal, pero el estudio presionó a los realizadores para que desarrollaran una película histórica más estándar. Existieron dos versiones, una de 95 minutos lanzada en países europeos de habla no inglesa, y una versión de 103 minutos lanzada en los Estados Unidos y otros territorios de habla inglesa. El lema de la promoción era: salta y espera, aquí viene el vengador Aníbal y su enloquecido ejército de elefantes. Aníbal fue estrenada en Italia el 21 de diciembre de 1959 y en los Estados Unidos el 18 de junio de 1960 y en la Argentina el 1 de marzo de 1961 en el cine Metropolitan de la ciudad de Buenos Aires, y fue lanzada en DVD en los Estados Unidos el 19 de octubre del año 2004. Y esto fue el cine de aventuras épicas y místicas, recordando hoy esta muy buena película con Victor Mature titulada Aníbal. Flor

Charles Napier, actor norteamericano, 75 años, falleció en el 2011. Y el último recuerdo del día 5 es para la actriz Susan Oliver, actriz inglesa que con 53 años falleció en 1990. Pasamos al día 6 para recordar a Diane Cilento, 78 años, falleció esta actriz en 2011, actriz norteamericana. También el actor inglés Denzel Elliott, secundario de gran calidad y categoría, con 85 años, falleció en 1992. El actor norteamericano Richard Farnsworth, 80 años, falleció en el 2000. Hattie Jaques, actriz inglesa, la gorda de los Monty Python, 55 años, Hattie Jaques falleció en 1980. Arnold Copelson, productor norteamericano, 83 años, falleció en el 2018, su segundo aniversario. Nuestro director, el compatriota Eduardo Miñorna, 66 años, falleció en el 2006. La actriz norteamericana Marianne Seldes, 86 años, que falleció en el 2014. La actriz colombiana Carmen Marina Torres, 58 años, que falleció en el 2015. Y por último, el actor norteamericano Scott Wilson, que falleció en el año 2018, cumpliéndose su segundo aniversario. El día 7 se recordó un aniversario más del actor inglés Cyril Cusack, 83 años, falleció en 1923. Bette Davis, 81 años, falleció en 1989, que fue motivo de un recuerdo muy especial el viernes pasado. Ludmila Ivanova, actriz rusa, 83 años, falleció en 2016. Elena Lucena, actriz argentina, 101 años, falleció en el 2015. Y la actriz mexicana, nacida en Italia, Marta Roth, que con 84 años falleció en el 2016. Pasamos a ayer, día 8, se recordó al director argentino Armando Bó, 67 años, falleció en 1981. El actor norteamericano Eduardo Cianelli, 80 años, falleció en 1969. El actor norteamericano David Hess, 75 años, falleció en el 2011. Nuestro compatriota Fernando Lamas, que con 67 años falleció en Hollywood en 1982. Nuestro compatriota, el gran comediante Juan Carlos Mareco, alias Pinocho, con 83 años, falleció en el 2009. Y finalmente también nuestro compatriota Daniel Quinteros, actor argentino, 43 años, falleció en el 2013. Hoy estamos recordando a Norman Bengel, actriz brasileña, 78 años, falleció en el 2013. Al actor francés que estuvo en la Argentina y firmó una película en nuestro país, Jean Roquefort, 81 años, falleció en el 2007, cumpliéndose su tercer aniversario. El fotógrafo de cine norteamericano muy conocido, Harry Savides, 55 años, muy joven, falleció en el 2012. Y por último, el director polaco Andrés Baja, 90 años, falleció en el 2016. Mañana vamos a recordar al gran Jules Reiner, 65 años, este actor norteamericano falleció en 1985 de cáncer de pulmón. También mañana recordaremos al actor francés Daniel Duval, 68 años, falleció en el 2013. Al actor hindú Kumar Palana, 94 años, falleció también en el 2013. Al actor norteamericano Christopher Reeves, 56 años, quien estaba parapléjico, falleció en el 2004. El actor que dio el verdadero, digamos, éxito de volar a Superman, que parecía que realmente Superman volaba. También mañana vamos a recordar al actor inglés Ralph Richardson, 81 años, falleció en 1983. A nuestro compatriota Carlos Thompson, que con 77 años se suicidó en la ciudad de Buenos Aires en 1990. Y finalmente, otro grande del cine norteamericano, actor y director guionista, Orson Welles, con 70 años falleció en 1985. Los más recordados, digamos, de los norteamericanos, Jules Reiner y Orson Welles, fallecieron el mismo día y el mismo año. El domingo 11 vamos a recordar al actor norteamericano Richard Denning, 84 años, falleció en 1998. al actor norteamericano Robert Forster. Con 78 años se cumplió su primer aniversario, ya que falleció en el pasado 2019. También el domingo recordaremos a Janet McLachlan, actriz norteamericana, 77 años, falleció en el 2010. Y al actor norteamericano Robert Tessier, que con 56 años falleció en 1990. Larga lista de recuerdos. Y todos mencionados con mucho cariño, porque un día nos deleitaron y hoy están de gira eterna. Talentosos insoportables de Hollywood. Son estrellas consagradas, pero cuando se apaga la cámara, no saben cómo manejar sus egos. Se convierten en el compañero de equipo que nadie quiere tener. Mal carácter, caprichosos, exceso de intensidad o de control. Son muchas las razones que convierten a un actor en un insoportable compañero de rodaje. Ser una estrella de Hollywood puede llegar a ser muy estresante, y no todos son capaces de manejar la situación con los mejores modos. Los egos y manías de algunos talentosos estrellas del cine son tan irritables que los terminan convirtiendo en personas insufribles para colegas y equipos de producción. En todas las épocas hubo actores o actrices con mala fama y con los que todo el mundo odia trabajar, o al menos eso dicen las malas lenguas, en Los Ángeles, la cuna del entretenimiento. Algunos de ellos tienen el ego por las nubes y quieren todo el protagonismo, otros directamente no saben adecuarse a un proyecto en equipo o no soportan no tener toda la atención en el set de filmación sobre ellos. Y algunos lideran el listado por su carácter o ego desmedido, como en tiempos pasados lo fue Spencer Tracy, que llegaba ebrio, o él llegaba ebrio a las filmaciones y así lo tenían que soportar, o el gran mal carácter de Bette Davis, siendo ambos excelentes estrellas de cine. Y hoy vamos a hablar de Bill Murray. Bill Murray desde hace años y con el paso del tiempo ha conseguido suavizar su fuerte temperamento. Sin embargo, Bill insiste en que su carácter sigue siendo el mismo y que lo único que ha cambiado es que se ha vuelto más selectivo a la hora de elegir con quién compartir tiempo en el set. Tengo esa reputación por culpa de la gente con la que no me gustó trabajar o no sabían cómo trabajar conmigo, o directamente cómo trabajar en general, comentó en una entrevista al diario The Guardian en el año 2018. Y no le preocupa que ciertos cineastas no lo quieran en sus proyectos por su tema de gruñón y por haber protagonizado ciertos encontronazos con algunos colegas. Algunos creen que te contratan y tienen derecho a comportarse como dictadores, agregó Bill Murray, y ganó su fama de difícil por incontables e incómodos episodios con compañeros de trabajos o los miembros de los equipos de rodaje. Hay un motivo por el cual no repitió su papel en la secuela de Los Ángeles de Charlie. El actor se la pasó cuestionando las dotes interpretativas de Drew Barrymore y Cameron Díaz, mientras que Lucy Liu fue quien pidió que lo excluyeran tras una fuerte discusión con él porque le hizo la vida imposible diciendo que no estaba a la altura del resto del elenco, y le dijo mirándola a la cara: «¿Tú qué haces aquí si no sabes actuar?». En la filmación de la comedia ¿Qué pasa con Bob?, a Richard Dreyfuss se le ocurrió modificar unos diálogos y al consultarle sin mediar palabra, le gritó y luego le arrojó un cenicero de vidrio. En otra ocasión empujó a la productora de la película, Laura Siskin, durante una discusión haciéndola caer al lago. En Hechizo de Amor del año 1993, discutía a diario con el fallecido director Harold Ramis porque quería darle un mensaje existencial a la película y Ramis prefería apostar por la comedia. Sé que a veces me paso de gruñón, reconoció. Especialmente el primer día de rodaje, cuando tengo que hacerme la idea de quiénes son los 15 inútiles que andan sueltos por el set y solo piensan en dorarme la píldora y dormirse en los laureles. Sin hacer nada más, tengo que quitármelos de encima cuanto antes. Sinceramente, es problemático el reconocido actor Bill Murray. Le ciel bleu sur nous peut s'écrouler et la terre. Y esto fue Los Insoportables de Hollywood, talentosos insoportables, y hablamos hoy de un gran actor que realmente lo es, el de Los Cazafantasmas, Bill Murray. Bueno, y ahora les voy a hacer escuchar un temita que usamos con Edgardo para presentar el western americano televisivo, del cual ya contamos varios, y que de aquí en más no tendremos más otro western americano televisivo, salvo que encuentre otra serie muy interesante como para comentárselas. Este tema que usamos en la presentación de estos western americanos televisivos, tomado de la banda original de dicha película que se llamó Marcha de Valientes, con Rock Hudson y John Wayne. Vamos a escuchar ahora dicho tema de Marchas de Valientes. Bueno, este es el tema de esa película Marcha de Valiente que estamos utilizando en el western americano televisivo, para que ustedes los escuchen en forma completa y posiblemente también tengamos Marcha de Valientes en el western americano, como otras tantas películas, que no quiero adelantárselas para que sea sorpresa cuando llegue el western americano oportunamente con dichas películas. Y van a ver, digamos, si usted no conoce mucho el western americano, se va a encontrar con grandes sorpresas. Y me estoy dedicando o centrándome especialmente en los años 50, que para mí los años 50 fue la mejor época del western norteamericano, porque después surgió el western spaghetti y el western norteamericano cambió su estilo totalmente ya al western más moderno en los años 90 y en los años 2000, e incluso ahora del 2010 al 2020 el western norteamericano es muy selecto, tiene otro estilo y otra calidad. Y ahora sí, nos vamos a los cumpleaños felices. Y ahora sí, los cumpleaños felices de todos los actores, actrices y demás miembros de la gran farándula cinematográfica, que a partir del lunes 5 y hasta el domingo 11 cumplieron, cumplen hoy y cumplirán años. El día 5 cumplió años la actriz norteamericana Karen Allen, nacida en 1951. El actor norteamericano Daniel Baldwin, nacido en 1960. El actor canadiense Guy Pearce. No, es australiano. El actor australiano Guy Pearce, que estuvo en El Señor de los Anillos, nacido en 1967. Seguimos con el 5. Jacob Tremblay, actor canadiense, nacido en el 2000, nacido en 1986. Kate Winslet, actriz norteamericana, nacida en 1975. Y pasamos al día 6. Cumplió años ese día Brit Ekland, actriz inglesa, que fue esposa de Peter Sellers, nació en 1942. Joan Gruffudd, actriz norteamericana, nacida en 1973. Jeremy Sisto, actor norteamericano, nacido en 1974. Y Ellen Travolta, la hermana de John Travolta, nacida en 1940. Para el día 7, aparte del cumpleaños del suscrito, cumplió años Dylan Baker, actriz norteamericana, nacida en 1959. Pasamos a ayer día 8, cumplió años el comediante norteamericano Chevy Chase, nacido en 1943, el actor norteamericano Matt Damon, nacido en 1970, el actor norteamericano Michael Dudikoff, que está alejado del cine, hace rato que no lo veo a Michael Dudikoff, nacido en 1954, el actor norteamericano Dale Diet, nacido en 1944, especialista en interpretar personajes de militares. También cumplió años el día 8 el australiano Paul Hogan, el cocodrilo Dundee, nació en 1939. También el 8 cumplió años ayer James Olson, nacido en 1930 y ya retirado del cine, y Sigourney Weaver, la comandante Ripley de la nave Nostromo de Allen, el octavo pasajero y sus secuelas. Sigourney Weaver nació el 8 de octubre de 1949. En el día de hoy están cumpliendo años el director de cine inglés que tiene el mismo nombre y apellido de un conocidísimo actor, Stevie McQueen. Así se llama este director inglés que nos ofreció muy buenos trabajos, que nació en 1969. También está cumpliendo años en el día de hoy el actor norteamericano Michael Paré, nacido en 1959, y el actor norteamericano de ascendencia egipcia Tony Shalhoub, nacido en 1953. Mañana cumplen años Peter Coyote, actor norteamericano nacido en 1942, Charles Dansen, actor norteamericano nacido en 1946, el actor español Carra Elejalde, nacido en 1960, Christopher Mitchum, hijo de Robert Mitchum, nacido en 1943, y Rebecca Pidgeon, la hija del gran actor Walter Pidgeon, nacida en 1965. Y el domingo 11 cumplirán años Gail Brown, la hermana de la bisquita Karen Black, ya fallecida. ¿Se acuerdan de Karen Black? Gail Brown nació en 1937. También el domingo va a cumplir años Joan Cusack, nacida en 1962, el actor norteamericano Sean Patrick Flannery, nacido en 1975, y por último el actor inglés David Morse, nacido en 1953. Y esto han sido los cumpleaños de esta semana, 5 de octubre 2020 al 11 de octubre 2020. Y como es la costumbre que siempre tengo con Edgardo Galarza, les deseamos que lo hayan cumplido, que lo cumplan hoy y hasta el domingo. Muy, pero muy feliz. Bueno, y aparte de los mensajes que Edgardo nos puso al aire de los amigos que han hablado con motivo de mi cumpleaños y los que yo a su vez les he comentado que me han escrito al correo electrónico de Encuentro Cinematográfico, han llegado también varios mensajes al programa. Algunos de ellos ya los precomenté, como el caso de René Audicio, Nelia Pizzirilli, el caso también de Claudio Moraes, desde Curitiba, Brasil, y acaba de entrar el mensaje, aparte de los mensajes de Santiago de Verot, agradeciendo el tema que le pasé del cañonero de Yancé. Llega el mensaje de Daniel Castañeda sobre el cierre, justo cuando va a sonar la campana, dice el hecho de un round de boxeo, ¿no? Suena la campana y se termina en ese momento el round. Dice Daniel Castañeda: hola Jorge, gracias por la melodía desencadenada. Excelente. Bueno, era para ustedes, lo quería hacer y lo hice de todo cariño, ¿no? Dice, excelente programa. También nos gusta saber sobre los insufribles. Se puede admirar a la actualización, aunque algunas actitudes dejan mucho que desear. Y es cierto, se está refiriendo Daniel Castañeda a Bill Murray, uno de los talentosos de Hollywood, de los tantos que hemos comentado, ¿no? Que como Catherine Hale y otros que tienen su forma de ser y lo han tenido en el pasado también muchos actores de cine, especialmente los actores, no así los directores. Los directores no han sido tan cabezadura, se han dedicado a su trabajo. Bueno, besos para Ofelia, abrazo para vos, para Nardo, para Edgardo y para Ramón Gularte, nos dice Daniel Castañeda. Bueno, a quien le agradezco muchísimo tanto el mensaje que recibí de él el día miércoles como este del día de hoy, y espero que disfrutando Melodía Desencadenada de Ghost, La Sombra del Amor, lo hayan pasado un momento muy lindo. Te envío un beso grandísimo a Analía con todo mi cariño, y para ti Daniel un gran abrazo y el saludo de Edgardo Galarza también desde este estudio número 1 de FM Lourdes en la ciudad de Concordia. Chau, que lo pasen muy bien y hasta siempre. Bueno, y así llegamos al final de este día 9 de octubre de 2020 con la edición número 1169, que fue auspiciada por las siguientes firmas comerciales: Florería Santa Teresita de 3 de febrero 32, Ortopedia Concordia de Urquiza 546, Taller de Electrónica de Juan Ramón Palou de San Luis 300 esquina Castelli, Servicentro Eso de Perilli Hermanos de Bernardo de Irigoyen 181, y Veterinaria Pluto, la casa de las mascotas de Roque Sáenz Peña 173, a quienes agradezco siempre el hecho de acompañarme en cada año de Encuentro Cinematográfico. Y esperando que hayan disfrutado plenamente de esta noche, les recuerdo que mañana tienen la obligación, bueno, eso lo digo yo, ¿no?, de escuchar a Edgardo Galarza en lo que resta del día, de 9 a 13 horas, por esta, la radio de la gente, la FM Lourdes en el 93.9. Edgardo Galarza y lo que resta del día, todos los sábados de 9 a 13 horas, mientras que de lunes a viernes se desempeña con su programa Mientras pasa el tiempo, de 15:30 a 19 horas. Grande Edgardo, ¿eh? Aparte de ser un buen operador, que lo reconozco y le agradezco mucho, sabe conducir dos muy buenos programas. Felicitaciones, Edgardo, ¿eh? Para ti también, un abrazo grande a través del vidrio de el estudio hacia el control. Bueno, que tengan muy buenas noches y disfruten de un feliz fin de semana quedándose en casa. Cinematográfico. Chau. Corten. Perfecto, impriman. Pasaron 120 minutos de cine a toda máquina. Esto fue Encuentro Cinematográfico. Un programa dedicado al cine en toda su magnitud. En una idea y conducción del doctor Jorge Mario. Y en coproducción con FM Lourdes. Nos reencontraremos en 7 días. ¿Nos espera? Hasta entonces, y feliz fin de semana cinematográfico.